escuchar el sabroso son. Salimos en noche de parra, ella y yo, y fuimos a parar a un gran cabaret. Allí entre copas y copas los dos bailamos el sabroso son, sabroso. Vuelve a echar un pie que queremos ver otra vez gozar el sabroso son. Mi chica emocionada quedó, y cuando bailando estábamos allí, muy quedó al oído así susurró: sigamos bailando el son sabroso. No me aprietes tanto, papacito, así que me falta el aire, separado mejor. Aprietes tanto, papacito, así que me falta el aire, separado mejor. No me aprietes tanto, papacito, así que me falta el aire, separado mejor. Tanto, papacito, así que me falta el aire, separado mejor.